Seguimos dentro del capítulo de la actualidad local y en este caso vamos a quedarnos con diferentes asuntos que son actualidad y en las que participa de una u otra manera, impulsa directamente o bien bueno pues interviene la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, la Fundación MOVEX. Tenemos al gerente de MOVEX al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diversos asuntos porque hay actualidad en materia formativa, también en cuanto a la propia promoción del sector a través de MIPEL en Milán, una misión comercial sobre la que ya hablábamos tiempo atrás, pero que se va acercando porque es en este próximo mes de febrero ya. Y bueno, pues otra serie de cuestiones, pero si te parece, comenzamos con este viernes porque dentro de las distintas jornadas, además que incluso un poco a demanda, ¿no? De hecho, ¿no? A demanda de lo que es el sector, de las empresas, los profesionales os piden en diferentes ámbitos, habéis organizado una jornada de inmersión en lo que sería, bueno, pues los nuevos acabados, ¿no? Dentro del sector de la piel. Sí, exactamente. Se nos demandaba por parte de, sobre todo, algunos especialistas en marroquinería, el poder asistir a las jornadas que realizamos de formación y por tanto lo ponemos el viernes por la tarde para que aquellos que estén trabajando, no solo desempleados, pues puedan asistir a esta formación, ¿no? Va a ser una jornada de iniciación, una jornada de introducción a nivel básico, donde presentaremos un poco lo que es la fundación, lo que es el laboratorio del centro, dando unas nociones básicas, como digo, sobre las distintas estaciones de trabajo que hay en el laboratorio, ¿no? Sobre la estación de impresión digital, de bordado y de fresado, incluyendo esta jornada información sobre los distintos equipos de trabajo, qué tecnología es con la que trabajamos, qué programas son los que utilizamos y cuál es un poco el flujo de trabajo desde que recibimos una idea, un diseño de producto a lo que es el proceso luego de elaboración en serie. Nosotros normalmente trabajamos con la marca, el diseñador, el fabricante en el desarrollo del prototipo y en el caso de que se elija un determinado acabado, bien sea un bordado, una incrustación de cristal o una impresión, pues luego damos el servicio a la fábrica para cuando realiza la producción en serie. Con lo cual, pues durante el proceso de desarrollo se establecen tiempos, materiales, precios y demás. Y no todos los materiales, aunque la maquinaria está preparada para trabajar con distintos tipos de piel, polipieles, textiles, incluso con otro tipo de materiales como maderas o metacrilatos, pues se comportan de la misma forma, con lo cual pues lo que vamos a ver un poco es cuál es el diálogo que se establece normalmente entre el director creativo, la marca y la máquina y el técnico de la máquina y ver un poco cuál es ese trabajo que se realiza ahí de desarrollo para encajar el efecto o el acabado que se quiere obtener con el presupuesto que normalmente tienen dedicado para este menester y con la facilidad o la viabilidad a nivel luego de producción en serie, con lo cual pues harán pruebas con distintos materiales y pondremos casos de algunos clientes que nos han autorizado a contarlos para que se vea un poco pues los retos a los que nos enfrentamos cuando nos presentan un determinado diseño. Además de decir, pues, la tipología de archivos y de exportación de archivos que es necesario para poder empezar a trabajar con la tecnología que tenemos. Esto significa, Javier, que supongo, ¿no? Y de hecho, estáis a la vanguardia de lo que puede ser en el sector de la piel el uso de distintos materiales, técnicas. No sé, lo último que, por ejemplo, hayáis intentado o... Bueno, hay cosas especiales, ¿no?, que sobre todo los diseñadores más jóvenes nos piden. Hemos llegado a bordar sobre pieles de pelo, que es muy complicado, puesto que el bordado, la máquina, como sabemos, a la hora de bordar, tiene que perforar la piel, el material, y va haciendo una pasada con el hilo, entonces el pelo pues ofrece una resistencia. Se despeina, por decirlo en un término más coloquial, y hay que ir peinando constantemente la piel con el pelo para que el bordado pueda tener el efecto deseado, ¿no? Desde eso, pues, a corte láser también con pieles de pelo o bordados para textil sin refuerzos, que hace que el textil se arrugue, se contraiga un poco. Es decir, hay una variedad de tanto de materiales como de técnicas. A la hora de bordar o de imprimir, pues se pueden poner más capas de material, menos, utilizar más o menos colores, utilizar en el caso de los hilos distintos grosores o distinta separación y tamaño y orientación incluso de la puntada. Y un poco pues todos estos casos son los que van a ver, a los que nos hemos enfrentado ya, para que sepan un poco el funcionamiento y ellos puedan luego en su empresa contarlo a sus clientes, o en el caso de querer utilizar la maquinaria, pues que tengan ya los conocimientos básicos y pueda fluir el trabajo de una forma mucho más rápida, más ágil. Pues lo cierto es que el centro cuenta con lo que sería la maquinaria en cuanto a nueva tecnología dentro del sector de la piel. No sé si habrá algún otro lugar en nuestro país donde se cuente con este tipo de maquinaria. Nosotros conocemos algunos lugares, algunos centros donde hay este tipo de maquinaria, pero por separado, ¿no? Digamos que lo ideal de aquí, o la ventaja que tenemos nosotros competitiva, es el poder tener el tanto impresión como bordado, lavado, fresado, todo en un mismo espacio, ¿no? Estamos intentando actualizar esa tecnología para incorporar otra serie de maquinaria, como pueden ser impresoras 3D, que para prototipado, incluso para temas de componentes, accesorios, sustitutivos, complementarios a los herrajes, puede ser bastante efectivo para las empresas del sector. Pero sí que es verdad que los equipos que tenemos pues están todavía bastante al día, y de hecho pues cada año nos sorprendemos un poco del uso que se da a esta tecnología, ¿no? Va por temporada, hay veces que la estación de bordado tiene más trabajos que en otros periodos, pero por ejemplo la de impresión y la de fresado pues es algo constante que nos vienen pidiendo y demandando las empresas de Ubrique y de la comarca. Pues ya lo saben, jornada este próximo viernes en torno a lo que se ofrece el laboratorio de Movex, esos nuevos acabados. ¿Quién puede acudir? ¿Abierto al público? ¿Dirigido especialmente? Nosotros en la publicación que hemos hecho ponemos un correo electrónico que es hello@movexct.com o hola@movexct.com. Para poder presentar la solicitud, o bien llamando al 461292, y vamos a admitir a los inscritos por orden de inscripción, puesto que para aprovechar un poco la jornada que se va a realizar, como digo, en horario tarde de 3:30 a 6 de la tarde, pues vamos a dar, en este caso, vamos a ofrecer 10 plazas. Entonces los 10 primeros que estemos en contacto con nosotros serán los que lo realicen este viernes, y si hay un mayor número de interesados, pues haremos otro viernes esta misma jornada, la repetiremos el formato. Nuestra idea es que cuando todos los interesados lo realicen, pues hacer una segunda jornada ya con un nivel ya no básico, sino más de profundización en el uso de esta tecnología. Incluso que en este segundo nivel, pues los interesados puedan venir con proyectos o ideas propias y las podamos desarrollar durante la jornada. Pues eso, sobre la jornada de este viernes, si te parece, antes de continuar, echamos la vista atrás hacia lo que fue la jornada de este pasado lunes. Nosotros ya informamos, junto al impulsor de esta iniciativa, junto a Pedro Galiana, de ese proyecto, ¿no?, para incluir la patacabra entre los bienes del patrimonio histórico andaluz y la marroquinería dentro de lo que es la cultura tecnológica andaluza. Un primer encuentro que se desarrollaba este lunes, como decimos, allí en Movex, ¿verdad? Sí, el lunes por la tarde, a las 5 de la tarde, a iniciativa de Pedro Galiana, que tras escribir su tesis sobre las enfermedades profesionales del sector de la marroquinería, pues tuvo la feliz idea, ¿no? Yo creo que por parte de todos los asistentes se le felicitó por la iniciativa. Puesto que, aunque todo el mundo valora lo que es la herramienta y el utillaje de marroquinería, sí que es verdad que no se había llevado a cabo ninguna iniciativa de este tipo, ¿no? Como es poner en valor esa parte de esos bienes de utillaje de marroquinería y que formen parte en el inventario de bienes del patrimonio histórico de Andalucía, ¿no? Yo creo que eso puede abrir puertas no solo a distintas acciones, distintas actividades para poner en valor lo que es nuestro sector, sino que además pues puede generar un conocimiento, una información para futuras generaciones, que quede recogido de forma escrita pues la importancia que tiene la pata cabra, sus orígenes, incluso la etimología de la palabra, ¿no? Asistieron unos 40 invitados, representantes de asociaciones como Asopiel, de la Escuela de Artesanos, de aquí del Centro Tecnológico, y marroquineros, maestros marroquineros que llevan toda la vida trabajando en el sector, algunas costureras también, casi todos los partidos políticos que tienen representación en el ayuntamiento también, incluso el responsable de impacto de investigación y desarrollo de la Universidad de Cádiz, ¿no? Y todo el mundo pues ofreció su apoyo para el proyecto, que bueno, Pedro ha propuso el lunes, aprobó el darle forma como grupo de investigación para que así pues quede en los trabajos a realizar dividido entre un grupo, digamos, base y luego con el apoyo del resto, pues cumplimentar lo que es la parte ya más de memoria o de la relacionada con la actividad marroquinera. Pero dividió un poco la presentación en varias partes, ¿no? Lo primero es una justificación que ya él tiene realizado, donde han colaborado Esperanza Cabello, Fernando Ziegler, donde va a colaborar también la Escuela de Artesanos, para hablar un poco de la singularidad de la patacabra como una herramienta manual de la actividad marroquinera y como una seña de identidad de no solo del sector, sino de nuestro pueblo en general, ¿no? Y de que, por tanto, pues sea incluida en ese inventario que decíamos de bienes del patrimonio histórico, y además pues justificar el que dentro de la marroquinería la metodología de trabajo, la forma de trabajo de Ubrique, pues debería formar parte de esa cultura tecnológica andaluza, ¿no? Él dividió en varias partes, como decía, una era esta, la justificación, por otro lado el marco legal en el que han colaborado la notaria de Ubrique, María Salguero, y un abogado con bastante relación en el sector como es Alfonso Ramos Cordón. Y ellos pues han desarrollado lo que es la parte legal, uh-huh, que refleja tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, los apartados que digamos que reflejan el poder realizar esta memoria y presentarla para que la patacabra sea incluida, ¿no?, dentro del catálogo general de patrimonio. Hay distintos títulos, hay distintas secciones, hay distintos artículos que presentaron el lunes. Y bueno, pues hay uno que encaja perfectamente como el título 7 del inventario de bienes reconocidos del patrimonio histórico de la ley 14/2007 de 26 de noviembre, que es el de patrimonio industrial, donde, bueno, después de las explicaciones que dio Pedro y del desglose que hizo de ese marco legal, pues parece que puede encajar perfectamente, ¿no? Por otro lado, también habló de lo que es la introducción que se va a hacer de la memoria, donde participarán distintos profesionales. Habló de María García Antuña, de Laura Gómez Oliva, Fernando Siglo, Esperanza Cabello, que ya hemos mencionado, para hablar un poco pues de todo lo que es el entorno natural y los aspectos demográficos de la localidad, la historia de Ubrique desde la antigüedad y los principios de relación del pueblo con la marroquinería, hasta aspectos lexicográficos y de en particular de las herramientas y de la patacabra, ¿no? Donde creemos que ya hay un trabajo previo hecho bastante importante, ¿no? Por otro lado, hay una serie de aspectos generales que también irán incluidos en la memoria, como es la historia de Ubrique y el entorno, que van a cargo de Juan Enrique Gutiérrez, una parte de industria marroquinero con aspectos socioeconómicos y laborales, está Remedios Rubiales, Fernando Venegas y este que está hablando, y una parte de patrimonio industrial donde el profesor Manuel Castro pues va también a participar y va a aportar su granito de arena, ¿no? Y ya pues por último la actividad marroquinera en sí, que hay un desglose de casi 15 a 20 personas y que quedó abierto porque se ha abierto un correo electrónico para que aquellos que quieran participar o aportar ideas o información, fotografía, material, pues pueda hacerlo y pueda quedar reflejado en la memoria que se habrá de presentar, y que van a trabajar por lo que es el proceso de fabricación tradicional, comparándolo con los modernos procesos de fabricación e incluyendo ahí pues la importancia que tiene la patacabra en ambos casos, ¿no? Y comparándolo con los métodos de producción de otros lugares, de otros entornos geográficos o industriales. Y bueno, pues tras la presentación, la verdad que todo el público asistente lo acogió con bastantes ganas, y con un agradecimiento en primer lugar de la alcaldesa y luego de varios de los presentes a Pedro por haber sido no solo el que ha iniciado, el que ha tenido la iniciativa y ha puesto en marcha este trabajo, sino por el desglose que hice y por conseguir el equipo de personas que ya como base se ha presentado el lunes y que va a trabajar en este aspecto, ¿no? A partir de ahora lo que se van a formar son mesas de trabajo para los distintos capítulos, las distintas secciones, y se reunirán periódicamente para dentro de un plazo de tiempo prudente pues poderlo llevar al pleno del ayuntamiento y que luego pues se presente a la Junta de Andalucía. Que creemos que tampoco habrá problemas, puesto que había representantes, como digo, de todos los, estaban casi todos los portavoces de los grupos políticos y manifestaron también su interés y su visto bueno por la iniciativa. Pues esto es muy interesante, muy ambicioso, además además de poner en valor la patacabra, la marroquinería, y de reconocer, ¿no?, lo que supone, pues de hecho esto va a constituir un trabajo muy importante de recopilación de datos y de lo que ha sido la trayectoria histórica de lo que es el sector marroquinero. Así que estaremos, por supuesto, muy muy pendientes de todo el trabajo que se vaya desarrollando y que se iniciaba este pasado lunes con esa primera reunión. Hay una parte, sí, Juan, sí, Carlos, sí, en este sentido, que me parece interesante también destacar, que se va a investigar el pasado y la evolución de la patacabra con los efectos que se ha tenido en la marroquinería o el porqué de esa adaptación a los distintos periodos de la marroquinería que la marroquinería ha vivido en Ubrique. Y creemos que de ahí pueden salir varias claves muy interesantes de cara al futuro, ¿no? No es solo un estudio histórico, sino lo que pretende es poner en valor esa historia para extraer claves también y conclusiones de cara al futuro. Es un trabajo, ya decimos, de gran interés, que va a tener, desde luego, muchísima utilidad en diferentes sentidos en torno a lo que nos distingue, como es el sector de la piel a nuestra localidad. Pues haremos el seguimiento, por supuesto, y nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, Javier, hemos comentado en otras oportunidades la convocatoria que se hacía a las empresas para la participación en MIPEL, en la Feria Internacional, que se celebra dos ediciones anuales en Milán. Recordemos que desde el pasado mes de septiembre se recuperó lo que es la propia exposición, no solo la visita a MIPEL, sino que con el impulso de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, de Extenda, bueno, pues una decena de empresas y diseñadores ya estuvieron en septiembre exponiendo. Y que esto se va a repetir, esta iniciativa, no solo visita, sino la exposición de nuestros artículos, pues en este próximo mes de febrero ya, ¿no? Y de hecho va a participar MOVEX. Sí, Extenda ya, como comentábamos, lanzó la convocatoria. Sé que hay varias empresas inscritas, aunque no nos han enviado todavía la relación definitiva de cuántas empresas participamos en esta ocasión. Sé que hay varias que repiten de la edición anterior porque no lo han comentado directamente aquí, pero desde Extenda todavía no nos han enviado la relación de expositores que participamos en esta ocasión. Y bueno, la feria tiene lugar en febrero, del 16 al 19 de febrero, con lo cual pues estaremos allí del 15 al 20 con los días de montaje y desmontaje. Y en esta ocasión nosotros, pues, un poco tras la lectura de la participación en la pasada edición, pues vamos a llevar no solo muestras de lo que es el proceso o los acabados que podemos tener en cuanto a marroquinería, sino que hemos pensado en dar un paso más, ¿no? En hacer un bolso, teniendo en cuenta un poco tres ejes, el que están, digamos, en tendencia, como son la puesta en valor de la tradición, pero sin dejar de lado la innovación, y lo que es la sostenibilidad, ¿no? El uso de materiales que sean poco o cero contaminantes, o que estén catalogados con el término de ecoleder, aunque a nosotros no nos gusta demasiado, pero sí que hemos estado en contacto con varios proveedores de marroquinería que van a colaborar para ofrecer las pieles que tienen ya este sello de garantía de que los procesos utilizados son ecológicos, también con proveedores de cola al agua y de cola e hilos que no son contaminantes, para hacer una propuesta de un bolso muy simple, que va a ser un tote, una especie de bolsa, para intentar inculcar el que se puede utilizar un bolso de piel, que además un subproducto de la carne, de la industria cárnica, en lugar de bolsas de plástico que, como estamos viendo todos los días en los telediarios y los distintos medios de comunicación, pues están causando estragos en los mares

y más cuestiones de actualidad en torno a MOVEX. Vamos a hacer referencia a las visitas que en este caso, bueno, son habituales por parte de diferentes entidades, centros educativos, asociaciones, colectivos. Y, por ejemplo, hablamos con integrantes del CADE, nos comentaban que, bueno, pues junto a MOVEX han organizado una visita de un instituto de Jerez, en concreto, este viernes. Es algo habitual, ¿no?, dentro de lo que es el día a día. Y, de hecho, me comentabas que también recientemente la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la provincia, por ejemplo, pues os visitaban y, de hecho, se reunían allí en MOVEX, ¿no? Sí, es una actividad que poco a poco se va consolidando también. Nos demandaban desde el ayuntamiento de aquí de Ubrique, incluso desde el museo tenemos bastante relación con Maribel y con Paco, y muchos de los visitantes cuando venían y veían el museo, pues querían luego visitar alguna empresa o visitar el centro para ver un poco, una vez que has visto el pasado, pues ver también un poco lo que es el sector en la actualidad y qué cuestiones un poco pues se están haciendo de cara también a futuro, ¿no? Y desde hace ya un tiempo a esta parte, pues entre los distintos institutos, escuelas de diseño, empresas que se ponen en contacto con nosotros, pues el viernes, como tú bien decías, en la Asociación Provincial de JICA, de Empresas Inmobiliarias, a través de MOVEX Gestión de aquí del pueblo, pues reunieron a su junta directiva aquí en Ubrique, estuvieron en el centro, visitaron una fábrica, y nos parece pues una actividad que aunque no sea de gente especializada en nuestro sector, pues sí que lo promueve, lo promociona entre prescriptores que pueden hablar de Ubrique más allá de nuestro pueblo, ¿no? Y con el CADE pues tenemos un acuerdo también, y ellos varias veces al año pues nos envían a alumnos de distintos institutos, bien de aquí de la localidad para que conozcan un poco la actividad de MOVEX, o bien de otras localidades que tienen relación con el sector, o realizan una formación que puede ser interesante para las empresas del sector. Y en este caso pues tenemos ya previstas dos, una para este viernes 24 de enero, de un instituto de Jerez de la Frontera, del Instituto Andrés Benítez, de un módulo de administración, finanzas y gestión, y de ventas y espacios comerciales. Vendrán aproximadamente unos 50 alumnos, y otra para el 12 de marzo del Instituto Las Cumbres, tanto los de gestión administrativa como administración y finanzas, donde pues le contamos un poco pues la tipología de empresa, cómo funciona también una fundación como la nuestra, cómo se establece con la diferencia que hay con una sociedad, sea limitada o anónima, y bueno, se llevan una visión general de lo que es Ubrique, lo que es el sector y lo que es el centro, para que a nivel profesional, una vez que terminen esta formación, pues aquellos que se decanten por la marroquinería o la moda, pues sepan que pueden contar con Ubrique como una salida a futuro. Pues son los ejemplos de diferentes líneas de actuación por parte de la Fundación MOVEX. Hemos querido quedarnos con estas cuestiones, pero hay otras hay otros temas de actualidad que van a llegar próximamente. Lo iremos abordando. Nos vamos a quedar en este punto, Javier, como siempre, agradeciéndote toda la información. Y ya decimos, estaremos en contacto porque además próximamente pondremos el foco en MIPEL. Se va acercando ya a varias semanas, como decíamos, la celebración a mediados del mes de febrero, y otra serie de novedades que van a ir llegando en torno a MOVEX. No sé si hay algo más que apuntaros. Gracias a vosotros. Nada, que aquellos que estén interesados en el curso, pues que se pongan en contacto con nosotros. Y a aquellos que quieren hacer el curso de costura que estaba anunciado con la Confederación de Empresarios y el Instituto de Desarrollo Tecnológico, decir que todavía están en stand-by, y hemos tenido noticias de que parece ser que se van a retomar y se van a poner en marcha en breve, con lo cual pues iremos informando de la fecha y los plazos previstos en cuando tengamos constancia. Pues seguiremos, por supuesto, toda esa serie de cuestiones. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.